La siguiente pregunta se me acaba de ocurrir que puede ser como un poquito transformada, porque originalmente era, ¿usted piensa que el parche puede generar entornos de aprendizaje que puedan complementar o incluso sustituir el sistema educativo tradicional? Según lo que hemos venido hablando, es un poco más desde diferentes posturas, hay como una necesidad de complementar algo que, digamos, el sistema educativo tradicional no puede suplir y que de pronto está un poco más del lado del parche, de lo comunitario, del fortalecer una red. Entonces, más bien, se me ocurría que la pregunta puede ser cómo generar entornos de aprendizaje efectivos para nuestras necesidades, como un poco mejor esa pregunta, cómo generar, fortalecer o entornos de aprendizaje. Ya no es como vamos a reemplazar el sistema educativo tradicional, sino pues qué podemos hacer para que esos entornos de aprendizaje puedan ponerse en marcha. Igual lo otro es que aquí también vemos que hay diferentes formas de aprendizaje, no todos van a tener que estar estructurados, ¿cierto? Porque hay unos espontáneos y más bien muy micro que están sucediendo y que, pues como vemos, bacano que se socialicen y que se visibilicen. Pero entonces bien tener en cuenta que así como podemos hacer cosas espontáneas, no tan, digamos, con un aparataje gigante, pero sí como, bueno, ¿cómo podemos hacer que el Chirrilab funcione bien? Porque, bueno, como intención ahí hubo algo bacano, pero de nuevo fue la carencia de estos aprendizajes, ¿para qué? O sea, ¿en qué medida yo he implementado que aprendí a hacer esos micrófonos binaurales o esto? Entonces, ¿cómo poder que ese parche, ese entorno pueda funcionar bien, pueda dinamizarse? Yo quiero en este punto como resaltar algo que dijo ahorita Natalie, que me parece vital y que yo intenté también transmitir en la primera parte, y es que Natalie hablaba del afecto, ¿no? Desde lo afectivo, que por ejemplo el trueque o el intercambio surge desde lo afectivo. Entonces yo creo que en esa medida una forma de fortalecer estas pequeñas iniciativas como de escuela o estas pequeñas iniciativas, estos procesos que yo creo que todas llevan una intención muy positiva es volviendo a esa parte afectiva. Mira, es dándole espacio a eso afectivo en estas discusiones que hablan de pedagogía y de saberes, como nos decía Natalia ahora en un principio, es que si hay algo que nos ha logrado separar o que ha parado procesos ha sido lo afectivo. Entonces yo creo que es un momento, que como grupo debemos darle valor a eso. O sea, y debemos ponernos todos desde la participación que cada uno tenemos en el otro o en la vida del otro, pararnos fuerte y establecer nuestras posturas. ¿Por qué? Porque para quienes tenemos determinada postura es muy importante saber lo que piensa el otro. Porque yo muchas veces he llegado a pensar cosas súper radicales y cuando me encuentro con la visión del otro, entonces ya logro entender que muchas veces me estoy dejando llevar es por mi ego, estoy dejando llevar es por como por mis pretensiones y no estoy, digamos, siendo un poco sensata con lo que vimos en realidad, y es que todos tenemos un proceso y unos errores, ¿no? Entonces yo creo que el momento adecuado para eso, para volver a eso que vos invitabas, Natalie, y para hacerlo seriamente entre todos y escuchar al otro y a la postura del otro. Me parece que de esa manera vamos a surgir. O sea, creo que el estancamiento en este momento, si es que hay un estancamiento, es por eso. Es porque nos hemos olvidado de lo afectivo o lo hemos dejado a un ladito para preocuparnos como por el hacer, ¿no? Por el hacer todo el tiempo. Pero es que uno no hace si no está motivado. Uno no hace si no siente atracción por eso que le están invitando a hacer. Ya. Generar entornos de aprendizaje, pues yo creo que primero está plantearse la pregunta de cómo hacer un entorno, qué es un entorno, ¿ya? ¿Qué elementos necesitamos para construir un entorno? Primero, no, pues un entorno puede ser tener un espacio físico, puede ser tener unas herramientas bibliográficas, tener unos recursos de acceso a la información. Ya, si vamos a hablar como de esa parte de los aprendizajes. también es llegar ahí como en la disposición de la gente, ¿no? No llegar como con la obligación que uno llega al entorno tradicional, con la premura del tiempo. Y la otra cosa que yo creo que es necesaria para generar el entorno son las confianzas, que también van como de la mano de lo afectivo. Sí, porque ahí está también otra capa de la cual deshacerse, y es esa capa de confiar en el parcero o en la parcera, que no es el profesor con el doctorado que me va a enseñar una clase magistral, pero sí valorarle un poco todo el esfuerzo que desde afuera o desde sus prácticas ha desarrollado para conseguir esos aprendizajes. Y confiar, ¿no? Confiar. Y también confiar en las capacidades de los que podían estar ahí como acompañando el ejercicio para hacerlo más dinámico. Y ahí como que otro elemento muy importante para construir ese entorno sería como llegar a unos acuerdos, dialogar primero. Las convocatorias tendrían que ser mucho más finas, pues no lanzar un aviso, vamos a hacer un taller, un laboratorio de esto o aquello, sino empezar como a hablar con cada quien que uno piensa que puede estar valorado, como que esa gente también puede contactar a otra, y a partir de ahí como que hacer unos encuentros previos antes de empezar el proceso de aprendizaje, que también lo van a complementar y van a ser como el génesis de ese proceso de aprendizaje. ¿Para qué? Para que se pueda fortalecer un poco la solución del problema que se esté planteando, o se puedan adquirir herramientas que faciliten el ejercicio de los aprendizajes también. Entonces, como que los momentos de encuentro y de diálogo previos a esos aprendizajes, creo que son el elemento fundamental, pues, al final, para poder conseguir un entorno. Bueno, vamos avanzando aquí en este proceso, vamos llegando ya como a la parte más bonita quizás, que es en la que nos ponemos a soñar.